Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol en este martes 11 de agosto de 2015 en plenas fiestas patronales, con la mascleta a punto de sonar al filo de las dos, justo cuando pongamos el punto final a este programa, y con un Elche Club de Fútbol en plena evolución que el próximo sábado jugará su último amistoso de pretemporada contra un rival de segunda división como es el Almería, una buena prueba de fuego, un buen examen, y que la liga la comienza en 11 días. Estamos a día 11, pues el 23 en el Toralín frente a la Ponferradina debuta el equipo de Rubén Baraja. Desde Teleelch, Radio Marca, en el 101.4, desde este grupo de comunicación, te saludamos en radio en el 101.4, en televisión en la TDT Teleelch y en nuestro portal multimedia teleelch.es. Ya sabes que nos puedes ver y escuchar desde cualquier parte del mundo, precisamente a través de teleelch.es y también en tu aplicación móvil. Buenas tardes. José Antonio Delgado Villar, más conocido como Nono, ha pronunciado hoy sus primeras palabras como futbolista del Elche en su presentación. El centrocampista de 22 años, que ha firmado por una temporada, ha asegurado que su decisión de llegar al club franquiverde ha venido motivada por la confianza del entrenador y del director deportivo. También ha dicho que el Elche es el mejor equipo para reivindicarse. Joven, 22 años, con talento internacional, también en las categorías inferiores. Enseguida lo escuchamos y repasamos su currículum. Unos que vienen y otros que se van. Es la ley del fútbol. Aarón Íñiguez rescinde su contrato con el Elche Club de Fútbol. Todavía el club no lo ha hecho oficial y se está a la espera de una rueda de prensa de despedida que o bien será esta tarde o mañana por la mañana. Ya solo quedan tres jugadores de la pasada temporada. Adrián, además de Álvaro y José Ángel. Tremendo. Si nos lo hubieran dicho hace 4 meses, nadie, ninguno, nos lo hubiéramos creído en la situación que estamos. Pero, como dice aquel que ve el vaso medio lleno, todavía hay que dar gracias. Y hablando de jugadores, efímero paso del centrocampista Alberto Perea, que llegó de la mano del anterior director deportivo Javier Cabello. El jugador ya se ha marchado de la disciplina blanquiverde, no ha llegado ni a disputar un minuto en los amistosos. Lo más recordado de su paso por el club, pues seguramente sus declaraciones, entre otros a este medio de comunicación, en las que dijo: lo tengo muy claro, soy jugador del Elche, he firmado un contrato. Y en cuanto a por qué pasó una doble revisión médica, dijo aquello de: es que tengo una pierna más larga que otra. Mañana será el turno de Armando Lozano, central de 30 años, de Motril, que viene de los New York Red Bulls y que mañana será presentado. La verdad es que la zaga, la parte de atrás, se va completando con, sobre todo, los hombres que están llegando de refuerzo. Recordamos que ahí tenemos a Isidoro, a Hugo, a Armando Lozano, a Charlie, a Cifu, a José Ángel y luego también a Rafa Gálvez, a Hostens y a Lotti. Por cierto, David Lombán ya es jugador del Granada. Otro que se coloca en primera división. Nos alegramos por él, aunque como muchos estaréis pensando y dirán, ya podía haber sido otro equipo. Le deseamos toda la suerte del mundo al bueno de David Lombán, buen futbolista y gran persona. Pero sí, podía haber sido otro equipo. Son ya más de 7.000 abonados los que tiene el club. En semana y media se han hecho prácticamente 6.000. Sigue sin duda el buen camino, pero como decía Juan Serrano hoy en la presentación de Nono, no es suficiente, necesitan muchos más. Yo diría que al menos el doble. Recordamos que desde esta tarde ya se pueden comprar las entradas para el Festa d'Elx, que recordamos tiene precios económicos solo para este partido. No serán los precios de la Liga, los recuerdo, desde esta tarde a las 5 en la tienda oficial del Elche ya se pueden comprar para el que no tenga el abono. Recordemos que los que tengan el abono tendrán la entrada gratuita, pero el que no quiera sacarse el abono y quiera ver el partido, pues tribuna vale 20 euros, preferencia 15 euros, fondo y curvas 10 euros, joven en tribuna 15 euros, joven en preferencia y fondos y curvas 10 euros, infantil en cualquier zona 5 euros y el anillo superior, el anillo de arriba, el anillo, vamos, en definitiva, va a permanecer cerrado tanto en este partido como en la Liga, es decir, no se están vendiendo abonos de anillo mientras no sea necesario. Ojalá hubiera que abrir el anillo. Eso significaría que se han abonado más de 18.000 personas, 18.000 y poco, o y pico, que es la capacidad que hay precisamente en la parte de abajo. Bueno, pues todo este menú es el que tenemos para hoy, pensando lógicamente en un Elche Club de Fútbol que está pues a las puertas del comienzo de Liga y que todavía tiene la plantilla a medio hacer, porque oficialmente hay 3 presentados, un cuarto que será mañana, luego hay uno que ya no está, Perea, otro, Alex Felipe, que sí es cierto que está jugando en los partidos amistosos, otro que está a prueba, Astray, y que también está lesionado, tiene pinta de que no se va a quedar, pero no hay versión oficial, como tampoco en el caso de Alex Felipe, y desde luego, viendo lo visto, hace falta todavía pues muchas posiciones por reforzar, entre otras la portería, donde ahora mismo solo está Paul, el centro del campo y en la delantera. En la delantera solo está Sergio León y en el centro del campo, pues, aunque tienes a Adrián, que en principio puede ser el buque insignia del equipo, de los que vinieron el año pasado con nombre, pues solo quedaría Adrián. Además están José Ángel, convaleciente de una operación, recuperándose y no estará hasta final de año, y Álvaro, que el año pasado, como José Ángel, pues los inscribió en el primer equipo, pues porque le faltaban jugadores por todos los lados. Aún con ellos, el club tenía 20 jugadores, no tenía ni uno más. Este año va a tener 18 fichas profesionales y el resto hay que redondearlo con jugadores del filial o de la casa. Ahora mismo está claro que hace falta lateral izquierdo. En principio, Alex Martínez, lateral zurdo del Betis, es una posibilidad. Hace falta hombres en el centro del campo, sobre todo en bandas. Banda izquierda, ya os comentábamos estos días que Alex Moreno es la principal opción, el joven jugador del Rayo Vallecano que tiene todavía 3 años más de contrato y que podría venir cedido si el club le paga la mitad de la ficha. Y lo que pasa es que bueno, Alex Moreno también tiene ofertas de otros clubes de segunda división. Es un jugador cotizado en segunda división por su juventud y por su calidad. Y bueno, sobre todo también arriba necesitas uno o dos jugadores que le metan competencia a Sergio León, que es un futbolista que el año pasado, si no recuerdo mal, en el Llagostera marcó 9 goles y necesitas evidentemente ahí toda la dinamita posible. Bueno, pues con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y la colaboración de todos nuestros clientes habituales, aquí estamos en Elche en Punta en esta edición de martes festivo, 11 de agosto festivo, porque son las fiestas de Elche. Claro, el año... Houston, ¿me recibes? Alto

con Adrián, si finalmente Adrián se queda. Adrián y Nono podrían ser los dos medios centros. Se formó en las categorías del Betis. Bueno, hablan los que lo han visto y lo conocen de calidad técnica, de fuerza, de golpeo. Recordamos que llegó a ser internacional sub-16, sub-19 y sub-20. Empezó en el filial del Betis, al que pegó el salto en el conjunto verde y blanco. Debutó con el primer equipo contra el Sporting de Gijón. El año pasado, en el mercado de invierno, se trasladó a préstamo, jugó bien poco en el Sandhausen de la segunda en la Bundesliga. Tuvo una lesión que le impidió jugar. En la selección española sub-19 debutó el 22 de mayo de 2012 con la selección de Armenia, contra la que jugó hasta el descanso, cuando salió por Oliver Torres. Tras muchos partidos disputados con la selección sub-19, consiguió llegar a la final del Campeonato Europeo de la UEFA sub-19 2012, sustituyendo precisamente al lesionado Saúl Ñíguez, al hermano de Aarón. Y en la selección española sub-20 jugó el primer partido con la selección sub-20 de España el 15 de agosto de 2012 en el torneo internacional de fútbol sub-20 de la Alcudia, en el que jugó y destacó sobre todo en el partido ante Arabia Saudita, junto a sus compañeros Carlos García y Álvaro Vadillo y Francisco Miguel Varela. De hecho, bueno, pues dirigió al equipo entonces y marcó un gol de falta que dio la victoria y el pase a semifinales en el torneo de España. Lo más destacado, pues cuando jugó en primera división en la 13-14, llegó a jugar 22 partidos, 14 de ellos como titular. Ha llegado a estar 3 veces en primera división con el Betis y la vez que más jugó, como digo, la 13-14. Bueno, pues vamos a ver cómo le marcha la temporada. Vamos a escuchar a Nono. Antes, lo que espera el club de este futbolista lo resumía en 40 segundos Juan Serrano, uno de los apoderados de esta gestora y expresidente del Elche Club de Fútbol, que es un poco la cabeza visible en todos estos temas institucionales de presentación de futbolistas. Un jugador que, pese a su juventud, tiene experiencia tanto en primera como en segunda división y además en la Europa League. Ha sido internacional con la selección nacional en categorías inferiores y campeón de Europa sub-19 en el año 2012. ¿Es así? En definitiva, un fichaje de presente y de futuro y que viene a comprometerse con nosotros en este nuevo proyecto del Elche Club de Fútbol. Nono, bienvenido. Te deseamos mucha suerte, muchos éxitos, porque de tus éxitos serán los éxitos del Elche Club de Fútbol. Pues Nono, que empezaba hablando de por qué se ha decidido por el Elche Club de Fútbol a pesar de la situación que atraviesa la entidad. Sí, bueno, vine de una situación complicada afuera, en Alemania, y bueno, necesitaba también tener esa oportunidad y esa confianza que tanto el entrenador como el director deportivo me ofrecieron, y bueno, y decidí venirme para aquí porque tiene que ser un año importante tanto para el equipo como para mí, nada, y decidí venirme. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasó el año pasado? Fue en el mercado de invierno al Sandhausen, a la segunda alemana, jugó poco. Claro, el año pasado fueron muchos problemas, tanto allí en el Betis no pude disputar los minutos que quería con Julio Velázquez, nada, decidí irme a Alemania y bueno, tuve también problemas de tobillo, pero bueno, eso ya está solucionado y bueno, y este año a darlo todo, vengo con muchas ganas, mucha ilusión y bueno, esperemos que todo salga bien este año. Se le preguntaba a Nono el por qué ha apostado por un club con esta crisis institucional que atraviesa la entidad. Bueno, yo vengo de también un año difícil, como todos sabéis, y bueno, también toca como jugador reivindicarse y qué mejor sitio que aquí, con la confianza también de, lo que te puedo repetir, del míster y de la dirección deportiva que me llamaron y bueno, y no decidí en ningún momento en venir aquí. ¿Qué posición ocupa en el campo? ¿Dónde le gusta jugar más? Bueno, a mí de 8 es el sitio que más o menos me gusta, bueno, pero soy muy versátil, o sea, me puede poner la banda de 6, de 10, o sea que por las posiciones no habrá ningún tipo de problema. Para los que en los últimos tiempos esto del 8, el 6 o el 10, es decir, los más jóvenes no lo entienden muy bien, porque hoy en día pues llevas el 25, el 18, el 13, y no sabes muy bien. Antiguamente, y esto los de mi generación y los más mayores lo saben perfectamente, incluso también gente más joven que yo, pues antes era como, bueno, como es en segunda B, ¿no? Y como era toda la vida antes, era del 1 al 11. Y tú sabías perfectamente que el 1 era el portero, que el 2 era el lateral derecho, que el 3 era el lateral izquierdo, que el 4 y el 5 eran los centrales, que el 6 pues jugaba en el centro del campo, que el 8 podía ser perfectamente el interior derecho, que el 7 era el extremo, que el 10 era el organizador, el hombre en el centro del campo que dirigía la orquesta, y que luego, bueno, el 11 era el otro extremo, los extremos eran el 7 y el 11, y el 9 era el delantero centro. Por eso digo que cuando él habla del 8, me sorprende que lo diga un chaval de 22 años, ¿no? Quizás acostumbrado quizás a jugar en el filial, donde ahí sí era en segunda división B, sí es del 1 al 11, ¿no? Entonces ha dicho eso, que le gusta de 8, ahí en el centro del campo, aunque también puede hacerlo en bandas, ¿no? Bueno, pues podría ser medio centro o podría jugar también en banda derecha. ¿Qué le pide Baraja o qué le va a pedir el técnico blanquiverde? ¿Qué trabajo? Sobre todo compromiso. O sea, los jugadores que vengamos aquí, los nuevos, pues bueno, tanto como los nuevos como los que están, nos pide trabajo, nos piden compromiso y bueno, y que tengamos ilusión por este año, que pueden pasar cosas muy bonitas y que, lo que te digo, que estemos todos a tope y todos a una. Se le preguntaba si podría jugar ahí con Adrián en el centro del campo, de medio centro. Sí, bueno, yo espero que el tema de Adrián pues no me va a meter sobre lo que pueda hacer. Sería muy bueno que se quedase, porque es un jugador con mucha experiencia, con mucha calidad, y bueno, y ya sabemos lo que puede aportar al equipo y lo que ha aportado. Sobre la posibilidad de que, digamos, él, es decir, Nono, juegue en la misma posición en la que jugaba Baraja, bueno, es que no se trata de una comparación porque ahí sale perdiendo cualquiera. Recordemos que Baraja, y hablo así un poco de memoria, pues ha sido uno de los grandes futbolistas del fútbol español de las últimas dos décadas, ¿no? De los años 90, del 95 para arriba, hasta que colgó las botas en 2010. Ha tenido 15 años pletóricos donde empezó en el Atlético de Madrid, y cuando descendió, si no recuerdo mal, descendió el Atlético de Madrid a segunda, que nos juntamos, o sea, que estuvo en la misma división con el Elche, él fue fichado por el Valencia, donde consiguió sus mayores éxitos. Y en el Valencia, si no recuerdo mal, ganó dos ligas, ganó una Copa del Rey, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa. Casi nada al aparato. Llegó incluso a ser candidato al Balón de Oro, aunque al final creo que no pasó el top ten, ¿no? Y bueno, pues indiscutible con la selección española, el tiempo que estuvo con la selección española. Jugó un Mundial, el de Corea y Japón. Jugó la Eurocopa de Portugal. Comparar hoy en día a cualquier jugador del Elche o de segunda división, y muchísimos de primera, con Rubén Baraja, con el Pipo Baraja, pues es salir perdiendo por goleada, ¿no? Pero bueno, vengo a contar todo esto porque Rubén Baraja era un centrocampista de los buenos, ¿no? Que iba bien por abajo, por arriba, con buen golpeo, con llegada. Y se le preguntaban o no, quizás con la trayectoria de Baraja, pues que fuera a ocupar esa misma posición, digamos, si ha sido clave también Baraja en su fichaje. En cierta parte sí. Bueno, todos sabemos de la trayectoria de Rubén Baraja, ha sido un internacional y un jugador fantástico, y bueno, también ha sido un punto clave, y ¿por qué no? ¿Cómo ve el ambiente en el Elche? Y el ambiente se refería pues a este ambiente institucional en el que ha venido pues una gran crisis institucional. Yo ese tema ya también lo pasamos en el Betis, y bueno, al principio se ve todo dudoso, todo difícil, pero bueno, yo pienso que se saldrá, y bueno, está trabajando tanto la dirección deportiva para eso, y bueno, yo pienso que todo saldrá bien y conseguiremos lo que queramos conseguir. ¿Conseguiremos lo que queramos conseguir? Pues ojalá quieran conseguir el ascenso a primera, porque esa era la siguiente pregunta. ¿Qué objetivo se marca el grupo? No, de momento no nos vamos a poner objetivos. O sea, es segunda ya sabemos cómo es la categoría, que cualquier equipo te puede pelear. Y bueno, de momento está el cuerpo técnico pues barajando varias ofertas para los jugadores y hacer buen grupo y que hagamos la mejor temporada que se pueda hacer, claro. También, pregunta, ¿qué mensaje mandaría a la afición tras 2 años en Primera División? Un mensaje de ánimo y que bueno, que nos apoyen, que vengan y que bueno, eso lo demostremos en el campo, no hay otra forma. Pues lo que te he dicho, demostrárselo en el campo, porque muchas veces las palabras sobran, o sea que hay que hacer trabajar en el campo, demostrar los hechos y listo, y de compensárselo. Espera debutar Nono en el Festa de Elche el próximo sábado, recuerdo que es a las 8 de la tarde. Sobre el tema del sábado, bueno, a ver si el míster cree oportuno de ponerme algunos minutos y si no, pues nada, pues a seguir, lo que te digo, entrenando, trabajando. Y sobre respecto a la primera jornada de liga, pues intentar al club pues a lo mejor reforzar las posiciones que haga falta y nada, y afrontarlo de la mejor manera posible. Nono, que firma por un año, exactamente, y se le preguntaba a Nono si piensa que el club, que el Elche, parte en igualdad de condiciones que el resto de equipos. Hombre, depende, y varios puntos de vista, pero lo que te vuelvo a repetir, segunda es una categoría que lo mismo, cualquier equipo te puede pelear, incluso el año pasado con el Betis, en la 10ª jornada íbamos 8.º o 9.º, o sea que la cuestión es currar, trabajar, estar comprometido y con esa ilusión de hacer un buen año. Y la última, le preguntamos físicamente, ¿cómo llegas? ¿Está bien? Estuve entrenando 2 semanas de pretemporada con el Betis, después estuve otras 2 semanas también de parón porque estaba negociando y eso, no pude entrenar mucho, pero bueno, físicamente me encuentro mucho mejor, estaba entrenando toda la semana doble sesión y conforme y a gusto, la verdad. Pues nada, pues este es Nono. Hemos tenido ya a Nino, a Nano, ahora toca a Nono, y al que le deseamos, fuera de bromas, toda la suerte, pues siempre decimos lo mismo, su suerte será la nuestra, será la del Elche Club de Fútbol, la del club y la de la afición. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza y Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Cada día, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, empezamos el día de otra manera. Elche, bon día. Con la información que te interesa. Las noticias cercanas de los informativos de Teleelch Radio Marca. El tiempo, los deportes, la información del tráfico a tiempo real. Empieza la mañana de otra forma con Elche. Bon día. Te esperamos desde las 7 de la mañana. Super rebajas en Extep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Extep. Este verano, las super rebajas que te mereces. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Ascensores Elqui, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Elqui, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Elqui, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en elqui.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en Punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Muchos nos siguen preguntando, pero bueno, se han desbloqueado ya los derechos federativos. El Elche ha presentado ya las fichas, ha pagado. No, pero lo va a hacer. No tendría ningún sentido. Primero, que este grupo de empresarios hubiera dado el paso al frente de salvar a la entidad para luego fracasar en el intento más importante de crear una plantilla y de darla de alta. Está claro que no lo han hecho, pero lo van a hacer. No tendría sentido el estar presentando jugadores, director deportivo, para luego no presentar las fichas. Se va a hacer, lo que pasa es que todavía, pues digamos que no han conseguido pagar lo que reclaman en este caso los clubes. Están negociando para también aplazar unas cantidades con Nastic y con Sevilla. Pero evidentemente se va a conseguir. Y aquí lo que es importante también es el apoyo de los aficionados blanquiverdes. En ese sentido, Juan Serrano, el expresidente y uno de los responsables de este grupo, esta gestora que está ahora mismo llevando los intereses del club, nos hablaba un poco de todo, o al menos de todo lo que le preguntábamos. Le volvíamos a preguntar precisamente sobre este tema, sobre si hay novedad en el tema de presentar las fichas, de desbloquear los derechos federativos. No, nada nuevo con respecto a ayer, o sea, todo sigue igual. Que ayer tuvimos un buen día en la campaña de abono y animar a la gente para que siga sacándose el abono que no necesitamos. Seguía insistiendo precisamente en ese mensaje. El apoyo de los aficionados está siendo fundamental y puede ser todavía más. Hoy se superan los 7.000. Hoy se pueden superar los 7.000. Se pueden superar los 7.000 abonados. ¿Se marcan una cifra? Yo ya lo dije el primer día. Me gustaría que todos los que estaban aquí en segunda división en primera división estuvieran en segunda también, pero eso va a ser imposible, ¿no? Pero que de momento pues va bien la campaña, pero necesitamos que vaya un poquito mejor, ¿no? Otra de las preguntas que todos o muchos se hacían, si el anillo superior, el anillo va a estar cerrado esta temporada. Pues ahora mismo de momento para la fiesta de él, todo depende, como he dicho antes, de los abonados y de la afición que vaya a asistir al estadio, naturalmente. Ahora mismo de abajo, por lo que puedo saber, ahora mismo de abajo. Ahora mismo solo se están vendiendo abonos de la parte de abajo, es lo que decíamos ayer, que por pura lógica y sensatez, ojalá hubiera que abrir el anillo. Eso significaría que se han vendido más de 18.000 abonos. Sería un exitazo en segunda división. No olvidemos, no abro oficialmente, no recuerdo las cifras oficiales, pero en segunda división la media de abonados siempre ha sido, digamos, una media de 8.000. Ha habido años de 6.000, otros 8.000. Ha habido años de 10.000. Y no recuerdo si un año llegó a haber 12.000 y pico. Pero vamos, de ahí no hemos pasado. O sea, todo lo que sea pasar de 12.000, yo ya lo consideraría muy buen número. Y llegar a 15.000 sería un éxito importantísimo. Por eso habría que doblar estos 7.000 que ya tenemos prácticamente en la actualidad. Pero se le preguntaba a Juan Serrano si lo fían todo a la campaña de abonos o hay otras aportaciones de empresarios, de empresas. Hombre, pues tengo que decir que todavía alguno que otro pues se acerca por allí al banco y hace su aportación. Ahí todavía hay personas que están apoyando. Quiero decir, porque no, que, claro, lo que pasa es que dimos el primer empujón, que pensábamos que bueno, que íbamos a salvar el primer escalón y que ya la gente se iba a parar, pero que todavía la gente es consciente y alguno va por allí todavía y hace su aportación. De momento sí, pero esa cuenta habrá que darle un tratamiento, que tendremos seguramente que abrir otra cuenta o sea. Yo todavía sí. Los primeros días con el administrador concursal, con Carlos Pérez Pomares, ¿cómo están yendo? Hombre, de momento estamos limitados. De todas formas, tampoco queremos hacer absolutamente nada sin contar con él. Tampoco es que tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Pero que si tenemos que esperar un par de días a tomar decisiones, pues naturalmente pues habrá que esperar un par de días a tomar decisiones. Hay que consensuarlas con él y, en fin, él no marcará, imagino yo, las pautas. La verdad yo es que en situaciones como esta de concurso de acreedores, pues no me he visto nunca en ninguna empresa, ¿no? Entonces pues tampoco puedo hablar con mucha propiedad y mucha ligereza de lo que hay que hacer, ¿no? Pero se preguntaba si el trato con él, si está habiendo pues una muy buena colaboración, si hay un buen trato con el administrador concursal. Bueno, yo dentro de la normalidad que en estas situaciones pues, tendrá que revisar sus cosas y marcando las pautas. Es que no puedo decirte más porque no lo sé. Bueno, algunos en otros tiempos han pecado de osados en sus declaraciones. En estos tiempos, estos empresarios, yo creo que pecan de moderados, no de cautos. Claro que hay una buena comunicación, claro que hay una buena predisposición por ambas partes, porque aquí las dos partes quieren ayudarse. El club lo que quiere es salir adelante, para eso ha solicitado el concurso voluntario de acreedores, y el administrador concursal lo que quiere pues es, lógicamente, ayudar, que el Elche haga bien las cosas, que se le consulte todo, sobre todo a nivel económico, y, lógicamente, reflotar la entidad. De eso se trata. Bueno, pues situación que ahora mismo el club, en breve, anunciará que se ha llegado a un acuerdo para desbloquear el tema federativo y poder presentar ya las fichas. El Festa d'Elx, como digo, es el sábado a las 8 de la tarde, desde las 7 y media, como siempre, desde hace 26 años, retransmitimos los Festa d'Elx, como preámbulo y como examen ya del inicio del campeonato. El partido es a las 8, y recuerdo que desde esta tarde a las 5, no solo podéis comprar vuestros abonos, sino también las entradas, si no queréis comprar el abono. Yo os aconsejo que compréis el abono, no solo para ver el Festa d'Elx, sino para ver toda la liga, que sale a cuento. Recordar que este año en segunda división son más partidos. En primera son 19 partidos en el Martínez Valero, en segunda son 21, son dos más. Recordar que en segunda división, siempre lo hemos dicho así, que segunda división es como una maratón. Son 42 partidos, son 42 kilómetros. Qué largo se hace, ¿verdad? Pues hay que sacarse el abono. Esta es la clave para que el club pueda disponer cada vez más de dinero, que por cierto, en esta campaña de abonos hasta el momento se habrán recaudado cerca del 1.100.000 euros, con cerca de 7.000 abonados, y sobre todo porque el equipo necesita más que nunca el apoyo. Este año, por desgracia, no por suerte, hemos hecho tabla rasa con todo lo que ha pasado en la plantilla. Con todo lo que ha pasado en la plantilla se ha hecho tabla rasa. No queda prácticamente nadie. Insisto, Adrián, Álvaro y José Ángel. O sea, se ha reseteado por completo el equipo y hay que apoyarlos. Pero vamos, siempre hay que apoyarlos. Pero sobre todo, más cuando la situación es más delicada y más dura y difícil, como este año a priori va a ser. Mañana será presentado Armando Lozano, otro de los centrales que viene a reforzar el equipo. Y bueno, pues veremos si finalmente la rueda de prensa de despedida de Aarón es esta tarde o es mañana. De todas formas, mañana la podéis escuchar aquí en Elche en Punta, como las palabras, como digo, de Armando Lozano. Lo dejamos aquí. Como siempre, un placer. Mañana más. Saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.